Estrella Azul de Teitei en adultos y Sol de Astilleros en infantiles se quedaron con los primeros lugares del campeonato de la Liga Rural Sur, que fue organizado en conjunto por Fernando Borges y la Corporación de Alejandro Santana. Niños, jóvenes y adultos, todos futbolistas del sector rural de la comuna de Castro, pese al frío y la lluvia del invierno isleño, culminaron el campeonato de la Liga Rural Sur. Desde el 6 de julio y hasta el 3 de agosto, la actividad se realizó en la cancha del Deportivo Coñoco y contó con la participación de 15 equipos de varones que compitieron en series adultas e infantiles. La iniciativa deportiva, cuyos partidos finales se jugaron con unos 200 hinchas que alentaban a sus clubes favoritos, contó con el apoyo de Fernando Borges y la Corporación de Alejandro Santana y surgió como una forma de realizar deporte al aire libre, considerando que son muy pocas las posibilidades de organizar competencias que tienen los sectores rurales durante el crudo invierno chilote. Así lo destacó Alejandro Santana. Bueno, hoy día estamos terminando una actividad que se inició ya hace 4 fines de semana, que fue interrumpida algunos fines de semana por lluvia, y muy contento, primero porque ha tenido 15 equipos participando en la serie juvenil y también adultos. Hoy día se jugó la final de los adultos y los infantiles. Y contento con nuestro aporte que le hemos realizado a la actividad del fútbol y principalmente también en los sectores rurales, donde creo que a veces por la inclemencia del tiempo y también por los temas de organización, de recursos, no necesariamente son absolutamente positivos. Así que creo que la gente que ha participado está contenta. Hemos hecho un trabajo en el cual nos hemos comprometido con los dirigentes. No hay que olvidarse, ¿cierto?, que después de este plan deportivo tiene que estar el plan de la capacitación hacia los deportistas, los dirigentes. Ellos lo han tomado con mucho entusiasmo, y porque es nuestra misión entregar las herramientas a los directivos para que puedan tener la mayor cantidad de auto o valencia para desarrollar esta actividad que es tan bonita y que obviamente es muy sana y que contribuye a la unión de la familia y también a luchar con este flagelo que tiene el alcoholismo y la drogadicción. Fernando Borges, también responsable de la actividad, agradeció el apoyo que tuvo en la organización del campeonato. Bueno, cuando yo empecé esta actividad, tuve la inquietud, me comuniqué con la gente de la corporación para que nos pueda aportar. Yo también sé que ellos están muy preocupados de todo el funcionamiento y de muchas actividades a nivel rural, donde no hay muchos espacios para la gente, donde la gente no tiene mucha actividad, donde la gente no tiene cómo hacer actividades en el invierno específicamente. Y bueno, tuve una muy buena acogida con Alejandro y con la corporación. Y hoy día estamos terminando en conjunto este campeonato y esta premiación. Y estamos muy contentos de que nos hayan cooperado con las gestiones de esta actividad. La gran final de los infantiles la jugaron Humedales de Putemún, cuadro que se midió frente a Sol de Astilleros. El triunfo fue claro y categórico, 5-0, y no dejó lugar a dudas de que este último conjunto se merecía con creces el título de campeón. En la final de adultos, Tricolor de Quelquel se adelantó en el marcador, pero no pudo resistir la presión de Estrella Azul de Teitei. El partido acabó igualado a un tanto y todo debió definirse por penales. Fue en esa circunstancia en que Estrella Azul de Teitei, a través de atajadas enormes de su arquero, se hizo con el primer lugar y el campeonato de la Liga Rural Sur. El presidente de la Liga Rural Sur destacó la importancia de hacer deporte al aire libre durante el invierno. Bueno, para mí son iniciativas que invitan a ser imitadas por otros concejales o personas que se quieran candidatear. Estamos con las puertas abiertas para que vengan a hacer eventos acá con nosotros. Para nosotros es lindo porque le damos oportunidad a la juventud de hacer lo que más le gusta, que es deporte, tanto en series adultas como infantiles. Y como le digo, ojalá que podamos seguir haciendo cosas de este tipo, porque en el invierno es un poquito difícil para nosotros como liga hacer eventos de este tipo, porque no contamos con los recursos suficientes como para hacer este tipo de cosas. Y esta iniciativa a nosotros nos ayudan, como decía anteriormente, a fomentar lo que nos gusta, que es el deporte. Bueno, el apoyo que nos han dado ellos han sido fundamental, porque nosotros somos gente más o menos inexperta en estas cosas y el apoyo de él, sobre todo de Fernando, ha sido fundamental para llevar a buen término este campeonato.